Logos Podcast. Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente. Pero al destruir todo el ecosistema, ni las mismas hormigas se salvarían. Y quiero agradecer a Logos Podcast por haberme invitado. El cyberpunk es la maldad que tiene el humano para manejar estas tecnologías. En una época donde el punk se volvió un movimiento musical durísimo. Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad. Y aún así, la guerra es patrocinada por nosotros mismos. Y es como la que vemos en Yo, Robot o en algunos textos de Isaac Asimov. Hola amigos de Logos Podcast, yo soy Cyborg de Cyborg Corp. Desafortunadamente, para hacer lo que tú quieras hacer, necesitas dinero, claro. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Bueno, reciban un cordial saludo a todos ustedes, amigos del Logos Podcast, acá en un nuevo episodio acerca de The Walking Dead, esa serie que nos apasiona tanto, que en el episodio anterior pues hablamos de los capítulos del 1 al 8, hicimos un análisis de todas esas tramas y todo eso que nos gusta compartir acá con todos ustedes. Yo soy 01 enviando esta señal hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia, y acá como siempre me encuentro con mis amigos podcasters. Acá tengo un integrante que en el pasado podcast no pudo estar, pero ya se encuentra con nosotros. Natu, ¿cómo está? Hola 01, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bienvenido de vuelta, Natu, ya escucharemos sus opiniones. Entonces, listo. Tenemos acá nuevamente, repitiendo episodio, a Kiwi Sly Rocker. ¿Cómo estás? Hola, Cero. Bien, bien. ¿Cómo están todos? Bien, gracias. ¿Ya preparados para hablar de esta famosísima serie? Sí, sobre todo esta, digamos, este segundo bloque pues tiene unas cosas muy interesantes que ya vamos a proceder a analizar. Y tenemos aquí a My Soulfire. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches a todos. Vamos a hablar de temas bien polémicos, pero sí. Pero sí, bueno, vamos a ver cómo nos va esta vez. Listo. Entonces, bueno, como siempre recordando, nosotros somos Logos Podcast, hemos tenido diversos episodios, sagas como Cyberpunk, sagas como Zombies, Apocalipsis, y sobre todo un proyecto interesante que tuvimos que se trató acerca de Rol más Podcast. Logos Podcast. Así que, pues lo único que puedo decir es que... ¿Ah? Pero, espérate, ¿qué está sonando? ¿Qué es eso? Están levantando todos. Mira, y me dices que porque estoy tan nerviosa. Mira, se están levantando del sol. El caso del bar Arcángel y Adriana tiene muchos elementos por analizar. Debo buscar al agente de policía Nat 2, a la víctima llamada Nexus, y tal vez logre entrevistar a la mesera Miles Soulfire. Por ahora todo apunta hacia la clínica Marley. ¿Y tú por qué está aquí metido? No sé, tuve un accidente anoche, algo me pasó y un doctor arriba no me quería dejar salir. ¿Por qué no ha podido salir? No me dejan salir, pero ahorita me persiguieron y no tengo excusa, dijeron que estaba en cuarentena, que esto estaba, que tenía un problema, yo no sé qué mierda están diciendo. ¿Y lo están buscando? Sí, me están buscando, sí, esos tiros que están en la puerta, eso me están buscando. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Ustedes nos pueden encontrar en logospodcast.wordpress.com, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, nos encuentran como Logos Podcast. Entonces, recuerden seguirnos, recuerden comentar todo lo que quieran acerca de todas estas series, todas estas sagas, y pues con mucho gusto lo analizaremos. Entonces, pues bueno, vamos a entrar entonces en materia de Walking Dead, la sexta temporada. Natu, usted que no tuvo la oportunidad de estar en el episodio pasado, ¿qué opiniones tiene acerca de este primer bloque, de estos episodios del 1 al 8? Que tuvimos ahí como diversas situaciones, zombies que se iban a acercar a Alexandria, pero este plan de Rick de alejarlos, pero todo salió absolutamente mal. ¿Usted cómo vio este inicio de esta sexta temporada? Pues a mí personalmente me gustó, yo sé que hay personas que no les gustó mucho, pero pues a mí me gustó porque igual yo veo que lo que tratan en la serie es de llevar un ritmo, y al final de las temporadas, al inicio de las temporadas, llevan la serie a un clímax para tener la audiencia agarrada, y ya después le bajan al clímax porque ya la audiencia retomó la serie y tienen, digamos, tramas mucho más suaves, pero interesantes. A mí me parecieron interesantes. No, y sobre todo esta sexta temporada que juega bastante entre cliffhanger, capítulo, eso es una definición personal mía, capítulo relleno, cliffhanger, y así como que van jugando mucho con esos altibajos, ¿no? No sé si ustedes sí notaron, sobre todo en esta sexta temporada lo manejaron bastante. Sí, de hecho yo recuerdo que, por ejemplo, en Smallville se usaba mucho ese recurso. Al final de la temporada pasaba algo que uno decía, hoy, pero ya se va a volver Superman y todo el rollo. Y la siguiente temporada entonces le retomaban el tema y le bajaban el ritmo y seguía como la trama muy normalita. Es lo que yo veo en Walking Dead, pero igual a mí me parece un buen recurso, y a mí me parecen que los capítulos están muy bien. Hay gente que no les gusta y dicen que es de relleno, y puede que hayan capítulos que sí sean de relleno, pero pues a mí me parece que están bien hechos, ¿no? Porque eso es el material que los guionistas tienen para trabajar es ese. Ellos los contratan es por temporadas, y ellos tienen que mirar cómo hacen para no adelantarse tampoco al cómic y no consumir todo el material que se hace en el cómic y todo este tipo de cosas. Yo las tengo en cuenta y por eso me parece chévere. Ah, bueno, muy interesante esa reflexión inicial. Entonces, teníamos a Alexandria pues en una situación comprometida. Unos zombies se metieron a esta ciudad, y pues tenemos a nuestros héroes dispersos por diversas áreas. Entonces vamos a ver cómo ellos se comportan en este tipo de situaciones. Entonces acá vamos a iniciar ese análisis de la sexta temporada de esta serie de Walking Dead. Y bueno, cómo terminó específicamente el capítulo 8, aquí mencionando un poco, esto fue una escena post créditos que curiosamente es el comienzo de este segundo bloque, y es algo que se venía mencionando un poco, pero ya los vemos acá, son los salvadores. Venga, ve con mi hombre a la parte de atrás. Empezad por el parachoques e id yendo hacia adelante. Vamos. Bocados grandes y tragar deprisa. ¿Quién es Negan? Ding dong, doblan las campanas. Normalmente nos presentamos a la gente cargándonos a uno sin más, pero vosotros parecéis razonables. Bueno, tú hasta llevas uniforme. Y como he dicho, vamos a vuestra casa. Y es incómodo viajar con alguien después de haberte cargado a sus amigos. Pero os dije que no hicierais preguntas. ¿Y qué hace este pelirrojo? Se acabó. Logos Podcast Reloaded. Tenemos este grupo que ya va a ser bastante importante, sobre todo en la futura séptima temporada. Y pues estos salvadores ya, digamos que se nota que van en nombre de alguien, ¿no? Lo vemos que lo están mencionando de una u otra forma. Un personaje llamado Negan, que ya lo veremos al final de esta temporada con una escena bastante clave. ¿Ustedes qué opinan como esta presentación de este segundo bloque con la llegada de los salvadores y cómo, pues gracias a Ariel, pues lograron salir de esta situación? Bueno, muchas personas, yo creo que también está súper dividida la opinión, ¿no? Los que ya hemos leído el cómic, pues sabemos quiénes Negan. Y quienes no, claramente saben que va a llegar alguna otra tribu contra la que se van a poder enfrentar, contra la que se tienen que enfrentar. Y muchas personas lo han llamado el segundo gobernador, o el otro gobernador. A mí me pareció muy interesante porque nos da ya como el guiño de que ya por fin vamos a tener a este actor estrella dentro de la serie, que pues muchos lo estábamos esperando y para otros pues es sorpresa. Entonces a mí me gustó. De pronto el capítulo en específico que trataba sobre los salvadores, digamos los que hablaron con Daryl, que es Dwight, y las otras dos chicas, en especial ese no me gustó mucho, me pareció que estaba un poquito ahí embolatado, digamos como todo lo que sucedía alrededor de ellos, no me gustó cómo actuó Daryl con ellos. Pero el saber que ya iba llegando Negan generaba demasiada expectativa. Porque ya como inició me pareció espectacular, o sea, el primer capítulo se fajaron, buenísimo. Y fue muy fiel al cómic en algunas partes, y yo creo que los que lo leímos quedamos como muy a gusto, pues en particular por mi parte quedé muy muy a gusto con este capítulo, este inicio, es muy espectacular. Siempre va a ser inevitable esas comparaciones con el medio audiovisual del cual provienen las historias, ¿no? Y sobre todo, Mai, que ha venido leyendo este cómic durante bastante tiempo. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo has visto esta temporada, esta sexta temporada? Porque si tú miras, la alargaron bastante y la llegada de Negan prácticamente es el final e inicio de la séptima temporada. Sí, la verdad, yo súper emocionada precisamente por lo que dice Kiwi. O sea, si uno ya leyó el cómic, cada detalle es emocionante poderlo ver ya en la parte visual. O sea, igual uno lee el cómic y se imagina todo y ve los dibujos y wow, pero ya el hecho de que esté empezando a entrar esos personajes que son trascendentales para la serie es algo muy chévere. Yo amo a Daryl. Yo cuando vi que hizo semejante actuación, yo, wow, eres mi héroe. Pero no, muy chévere. Hasta el momento pienso que ese lapso en ese capítulo empezó muy, muy bien. Ya se acercan cosas más pesadas. Ojalá pudieran poner algunas cosas que pasan en el cómic que son, ¿cómo se dice?, rayadoras, pesadas, pero pues obviamente sé que no lo van a poner, pero bueno, han ido como tocando por partecitas el cómic. Sí, exacto, y bueno, acá tenemos, para los que están viendo a través de YouTube, tenemos una imagen en la cual Daryl pues está ayudando finalmente a Alexandria. Entonces, como mencioné al inicio, pues teníamos a Alexandria en una situación pues clave. Estaba llena de zombies por todo lado, teníamos uno u otro grupo en diversas casas y pues unos con unas ideas, tratando de salir, tratando de llevar los zombies hacia otro lugar, hacia otra parte, con ruido, con fuego, con diversos elementos pues que tuvieran a la mano para poderlo hacer. Y definitivamente pues todo salió bastante mal, sobre todo esas famosas ideas que tiene Rick. Al inicio de la sexta teníamos pues que, bueno, que la idea digamos que era relativamente buena, sino que le salió todo mal porque estaba llevando a los zombies fuera o sí, lejos de Alexandria. ¿Qué es eso? ¿Es un horn o algo? Es pulling the back half off the road. Oh, God. Pero pues obviamente nadie va a contar con un ruido, en este caso con un ataque de los Wolves hacia Alexandria, y pues obviamente eso no lo va a prever nadie. Pero digamos en este caso pues son cosas que se le salen de las manos a Rick, ¿cierto, Donato? Que lo escuché y que quería comentar algo. Sí, no, es que iba a pelear ahí por Rick, pero usted se autocorrigió. Porque en efecto, el plan fue bueno y le estaba funcionando, y no fue culpa de él que no funcionara, fue algo circunstancial, que fue el ataque de los lobos. Porque eso fue lo que activó el claxon del camión ese, y eso pues obviamente sí. Se llevó a una parte de los caminantes. O sea, digamos que cuando mostraron esa imagen, que en el horizonte no se podía ver la tierra porque se veían caminantes, y ver ellos cómo salieron librados de que una cantidad de caminantes llegaran a Alexandria, pues para mí les salió barato, la verdad. O sea, le salió barato en el sentido de que parcialmente el plan sí salió bien. Sí, porque sí. Al inicio de la temporada se veía que no había, usted no podía ver el horizonte de la cantidad de zombies, eran millones. Y no todos llegaron allá. Si hubieran llegado todos, eso hubiera sido como una estampida. Sí. Una catástrofe, exacto. Exacto, como un concierto así, pero de zombies, una vaina así. Un concierto. Entonces, pues tenemos, nuevamente mencionando estos planes de Rick, pues en Alexandria específicamente, pues pretendían salir de una de las casas con esta estrategia que hemos visto pues anteriormente, pues sobre todo en la primera temporada, que es cubrirse con sangre, con el olor de los muertos vivientes, y es una especie de camuflaje, pero pues en este caso salió bastante mal, porque un chico que hizo pues ruido más del indicado por los nervios, que pues Carol previamente pues lo había tratado de volver fuerte, pero lo que hizo fue traumarlo. Entonces él hizo ruido y terminó muriendo pues bastantes personas, incluyendo pues personajes que, por ejemplo, la Jessie, que quería bastante a Rick en esta temporada, y pues otra consecuencia clave, que fue el ojo de Carl, ¿no? Que también es otro elemento importante, que fue sorpresivo pues sobre todo para las personas que no hayan leído pues el cómic, reiteramos. Entonces pues sencillamente se empezaron a intentar salir de ahí, pues ya tenemos que empezaron a llegar todos esos frentes que en algún momento estaban dispersos, como el de Daryl, el de Glenn, que se creía muerto, por eso que hemos mencionado anteriormente, de esos recursos del director, pues todos fueron llegando a Alexandria y pues empezaron ya a ponerse las pilas y allá a tratar de defender lo que es de ellos. Entonces eso fue bastante clave, y es una de las escenas que personalmente me gustó, que es ya ponerse los pantalones y decidir atacar a los caminantes. En este caso, Rick empezó a mandar machete a diestra y siniestra, a empezar a atacarlos, y esto motivó a todos los alexandrinos o al grupo de Rick también a participar, y eso fue pues bastante potente, esas escenas. ¿Ustedes qué opinan? Me gustó bastante. Ah, bueno, tú decías que de pronto se sorprendían las personas que no habían leído el cómic, pero también de pronto las personas que lo hemos leído, como a veces uno no sabe si la serie va a adaptar ciertas escenas del cómic, pues verlas como decía ahorita May ya en la serie es espectacular. Entonces a mí me gustó muchísimo eso, y ya cuando... digamos, vi la reacción de... ¿cómo se llamaba el hermano de Sam? ¿Ron? Y como reaccionó Michonne, ay, me pareció espectacular esa escena. Yo pensaba que no iba a pasar, aunque se me hizo un poco extraño la actuación de el personaje, el actor que hace de Carl. Me pareció un poco raro cuando le dispararon y dijo papá, y yo como... no, nada que ver. Le falta un poco más de drama, un poco más de realismo, ¿no? Siento sí. Yo. Porque le dispararon en la cabeza, o sea, eso era para que se cayera de una vez al piso. Sí, claro. Me pareció un poco extraño. Y me encantó la reacción que tuvo el cura Legañas cuando dijo, bueno, ya vamos todos a ayudar a esta gente. Que todavía no le cree, ¿no? ¿Será que sí? ¿Será que se volvió eso? ¿Está hablando en serio? Sí, sí. Y a mí me pareció súper ver como esa unión entre todos los ciudadanos también de Alexandria, que decidieron como ayudar a Rick, porque él en su desesperación sale a acabar con todos, sale a explotar su furia contra los zombies, y entonces ahí sale Michonne a ayudarlo, y entonces todos los que están en las casas empiezan a ayudarlo. Y otra vez, a mí no sé si reírme o ponerme a llorar, porque otra vez ponen en peligro de muerte a Glenn. Ya estaba todo arrinconado con zombies y llega Abraham y lo salva. Fue súper chévere, pero déjenlo vivir. Cualquier cantidad de veces, ¿no? Sí, él se ha salvado de todo. Parece el negro de la serie. Ay, no, mentira. Omitir. Comentario políticamente incorrecto. Sí. En el comunicado. Ofender a nadie. Te estoy escuchando un poco lejos, Kiwi. ¿Alejaste el micrófono o no? ¿Mejor? Es más que audiencia de color, Kiwi. Afrodescendiente. No, pues igual como los recursos que usan los directores, porque tampoco es algo que yo esté inventando. Bien. Y no, eso me pareció súper súper chévere todo lo que pasó en ese primer capítulo. O sea, fue un inicio de segunda etapa de temporada muy bacana. A mí me gustó. Logos. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Bueno, entonces posteriormente, ya con estos guerreros que salieron a luchar a defender su Alejandría, pues ya tenemos como un periodo de relativa tranquilidad, pues cada uno de estos grupos pues decide pues aportar un poco a la comunidad, unos por un lado, otros por el otro, pero pues en algún momento obviamente hay que salir de Alejandría a buscar recursos, a buscar cosas, como siempre han hecho en todas las temporadas, ¿no? Están como en un lugar y pues cada cierto tiempo pues tienen que salir a buscar algo, ¿no? Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando estaban en la granja, cuando estaban en la prisión, pues siempre hay que salir a buscar, pues, para volverse a abastecer. Entonces, pues en este punto, pues de hecho es una de las premisas de esta temporada, que pues obviamente el mundo es más grande y tenemos acá a un personaje que ellos se encontraron en el camino, específicamente Rick y Daryl, que salieron a buscar pues algunos elementos, y ellos se encontraron con un personaje nuevo llamado Jesus, que pues para las chicas ha sido pues algo bastante llamativo, ¿cierto? Para Kiwi. Pero solo para Kiwi. Me encanta, lo amo. Soy seguidora fiel. Se te estaba hablando la voz. ¿Eres una seguidora de Jesús? Ay sí, completamente religiosa, ¿no? Ahí me la arrodillo al Señor con gusto. ¿Eh? ¿Te la entregas al Señor? Sí, se con todas, se entregan su totalidad al Señor Jesús. Con todo el fervor. Yo tengo miedo, la verdad. Porque tal vez por la llegada de Jesús, Daryl ya no vuelva a estar, pero bueno, en fin. A mí ya no me duele tanto Daryl, ¿no? Es que Jesús ya lo es todo para mí, ¿eh? Ya. Se convirtió. Lo desplazó. Lo rechazó. Sí, lo cambié. No, es que igual Daryl, en lo que yo les comentaba en el podcast anterior, me decepcionó un poco. O sea, lo que yo les decía, hay muchos personajes que empiezan débiles y se van volviendo fuertes, dependiendo las circunstancias, y van evolucionando a eso, como a ser mucho más fuertes. Pero Daryl ha sido como al contrario, o sea, llegó y fue como imponente, y el macho, el alfa, el que salvaba a todo el mundo, el guerrero, y ahora, pues no hay velas en este cementerio para él. O sea, de verdad, no está actuando como es el fuerte, ¿no? Ahora todo lo contrario, entonces se volvió el humilde Daryl, el que entiende a todo el mundo. Ay, no, o sea, eso lo humanizaron, pues. Pues yo la verdad, lo que opino sobre eso es que ya le están dando menos protagonismo para entrar, sí, pues, obviamente, los nuevos personajes. Y de esa manera lo que hace es que el personaje solo muera. Así no pase lo que tenga que pasar, o bueno, no sé qué pase, no sé. Tengo miedo, sí, de lo que pase, pero bueno. Pero yo lo pongo de esa manera. De pronto sí es... Siempre que... O a veces pasa, ¿no? Que hay capítulos que le dan mucho protagonismo a un personaje y resulta que, pum, lo mata. En esta temporada, en esta parte de temporada lo vemos. Sí. Ah, sí. Ya llegaremos allá. Pero bueno. Listo. Entonces, me pareció muy chistoso. Sí. Me pareció muy chistoso la corredera entre Daryl, Rick y Jesus en la laguna. Se hicieron la media maratón. Parecía los tres chiflados. Los tres chiflados. Así, llegó nuestro personaje Jesus y les robó los recursos, la los camioneta, todo lo que tenían. Y se fue y los dejó ahí sin nada. Y les tocó empezar a correr y correr detrás de pues donde aparentemente había cogido este personaje. Pues efectivamente lo terminaron encontrando, ¿no? Sí, preguntaron todos los recursos al lago más pendejos, me dio una ira. Pero, ¿será que no los fueron a recoger? Porque habían dicho como, sí, bueno, como toca volver o algo así, pero no mostraron, ¿cierto no, que no? No, empatizaron, no. No. Bueno, y acá en este punto, gracias a Jesus y pues su posterior captura, y después cuando lo llevaron a Alexandria, pues tenemos aquí una escena bastante curiosa, que personalmente a mí me causó como ese típico, what the fuck, ¿qué fue lo que pasó acá? Entonces, ellos al final de la temporada, Rick y Michonne, pues, de la temporada del capítulo, se encontraban en un sofá y pues se fueron acercando, se fueron miradita, miradita viene, cogidita de mano, y pues tenemos acá esta escena donde ellos ya están ahí juntos y llegó nuestro personaje nuevamente acá en escena, que es Jesus, que supuestamente estaba encerrado, estaba atado, pero lo tenemos acá totalmente libre. Pero pues no con esas intenciones que uno pensaría de que sea un personaje villano que los va a atacar, pero él sencillamente llegó ahí y les dice que tiene que decirles algo. Entonces ahí ya entramos en esa distancia que he insistido, que es acerca de pues el mundo es más grande. Pero antes de continuar, ¿ustedes qué opinan justamente de este cambio tan abrupto? Y es una de las principales diferencias que tenemos con el cómic. En el cómic la personaje Andrea no fallece, y pues es la pareja. ¡Spoiler! Mientras que acá en la serie, pues tenemos esta pareja que se ve, personalmente yo lo vi bastante forzado. ¿Ustedes qué opinan? Natu, ¿usted qué opina de esta pareja? La pareja bomba. Pues creo que no sé, si lo que no es forzado es la amistad entre ellos, ¿sí? Sí. Pero de pronto el salto a una relación, de pronto es así. Sí puede ser forzado, pero igual ellos ya se conocían y no sé, o sea, puede que no haya sido muy romántico de pronto, pero sí es posible, no sé. A mí personalmente no me gustó, no por el hecho de que sea una pareja, o sea, es una pareja inesperada en esa serie, o sea... ¿Inesperada o interracial? No, tampoco, sino que, o sea, yo cuando vi eso, yo como, ¿qué? ¿A qué horas? ¿Dónde se cogían la mano? ¿Dónde? No sé, se mandaban carticas, no sé, o sea, ¿dónde se cogían, sí? Sí, ¿dónde se cogían, por lo menos? Pero, o sea, queda uno como, nada, pero ¿cómo van a hacer eso? Siendo que en el cómic pasa una cosa totalmente diferente. Obviamente hay que crear como esa... parte dramática o novelusca, bueno, no sé cómo se diga, pero a mí personalmente no me gustó, o sea, de amigos, parceros, parche chévere, pero como pareja no sé. No, yo dije nada que ver, o sea, realmente, obviamente en el cómic, lo que tú comentabas, hay una pareja para Rick, pero acá lo quisieron meter de una. A mí no me parece mal que sea Michonne. No es porque sea ella en específico, pero es que para que haya un romance en una pareja hay un proceso, de coqueteo, de miraditas, de sonrisitas, o sea, son cosas como, que de pronto, dime. Como lo hicieron como Jess y Rick. Más o menos, claro, porque había un feeling ahí. Ajá, exacto, y eso porque no se notaba a veces tanto. Es que yo lo que digo siempre es como que estos directores que se queden para hacer hanging, que se queden para hacer guerra, zombies, muerte, pero para amor y romance nada que ver, o sea, de verdad. Ay, yo tengo como dos preguntas para Kiwi, en realidad. Okay. Bueno, la primera es... Pregunta número uno. Dime. La señorita Miss Kiwi. Primero, entonces tú dices que Daryl te dejó de gustar porque era hermana, así que era fuerte, y luego se volvió humilde y que entiende a todo mundo. Entonces es como una pregunta de pronto más personal para ti, no sé, ¿por qué eso hace que le hayas perdido, digamos, el gusto a ese personaje? Esa es la primera pregunta. Claro. Okay. Bueno, espérate, te la respondo porque si no después sé que te respondo solo una y la otra se me olvida. ¿Por qué? Porque ellos han tenido unas experiencias donde saben que no pueden confiar en las personas. Lo han tenido, todos lo han vivido, ¿sí? No es decir, es que es ser malo olvidarse de que es ser humano. Pero es que cuando tú sabes que una persona como Daryl, que tuvo una infancia tenaz, que el hermano estuvo preso, o sea, todo este tipo de personajes que son muy rudos, por decirlo de otra manera, en la vida normal, cotidiana, y luego que estás viviendo experiencias en un mundo de zombies, que has visto caníbales, que has visto cómo hay personas como el gobernador, que hacen como maldades muy fuertes, que utilizan como todo este ambiente zombie para hacer peor personas, ¿sí? Y sabes que no puedes confiar en ellos, entonces de un día para otro te humanizas, porque es que lo hicieron ver así, entonces de un día para otro, ay no, es que la chica necesita su medicina, entonces se la voy a dar. ¿Y qué hicieron? Nada, le quitaron todo lo que lo hacía él como personaje, le quitaron la moto, le quitaron la ballesta, que son su identidad, pero entonces digamos, no me gustó para eso, nada. Pero eso le había pasado ya, por lo menos cuando la hija de Carol se perdió, él fue a buscarla. Sí, claro, pero es lo que te digo, en ese momento incluso ni siquiera habían tenido tantas experiencias como la tenían hasta ese momento cuando pasó lo de estas dos personas. Incluso él en ese capítulo ya había visto que había alrededor una serie como de tribu porque los habían atacado. Entonces, ¿cómo va a venir de un momento para otro a confiar en unas personas que aparecieron justo después de que los habían atacado? O sea, no... Nada creíble, me pareció súper... No, nada que ver, no me gustó para nada ese capítulo. O sea, ¿no te pareció creíble lo que pasó? Sí, es que es ilógico que un personaje como Daryl, con la personalidad que él tiene y la lógica que él tiene, entonces venga a hacer esto de un momento para otro. No me gustó para nada. Y se me salió el corazón. Ahora llegó Jesús. No. Pero bueno, es que mi pregunta va en ese sentido. Porque yo me pregunto, para mí, no... No hubo tal cambio que tú dices, no, para mí el personaje siempre ha sido así. Yo lo he percibido así. ¿Qué? Entonces no, mi duda va a que si de pronto tú lo dices no tanto en sí por lo que dijiste, sino porque entró otro personaje que de pronto tiene más sexo. Que está más churro que no. Para nada, porque cuando uno no entra a una película donde hay dos manes buenos y no le gustan los dos manes, ¿quién dice que no le pueden o no gustar los dos manes? O sea, me refiero a cuando uno ve una película, ¿no? No. Pero no, para nada, o sea, no tiene que ver. De hecho, cuando vi ese capítulo, ni siquiera había aparecido Jesús. Y yo dije, como, pero este man, ¿por qué hace eso? ¿Por qué es tan hueva? Bueno, o sea, ¿en qué momento se volvió tan hueva? Ok, listo. Luego, cuando llegó Jesús, pues obviamente me gustó Jesús. Y ya está. Es más, cuando en el último capítulo, que ahorita pues reforzamos el tema, cuando alguien va a morir, yo dije, va a ser Daryl, punto. Ah. Sí, yo también tengo ese pensamiento. Sí, puede ser Daryl, puede ser Daryl. Bueno, y tú, la segunda pregunta, ¿cuál sería? La segunda pregunta es, tú dices que tal, que el romance, y que, bueno, eso sí va para todos en general, ¿no? No solo para Kim, pero bueno, pero lo dijo Kim. Y es que tú dices que no había miraditas, ni carticas, ni nada. Y bueno, eso es cierto. Pero digamos, como espectador de la serie, pues tienes razón. Pues me dicen, no, pero ¿a qué horas estos dos se juntaron? Pero en la vida real eso pasa, ¿no? O sea, no sé si. O sea, no, tú ves. No te estoy diciendo que no te estoy preguntando, yo lo he visto, o sea... O sea, Natu, tú vas en el bus y miras a una chica y ya, te la vas a rumbear y fall in love. No, yo estoy hablando del caso de Rick y de Michonne. Por eso es que así se vio. O sea, ellos nunca tuvieron contacto, no sé cómo decirlo, como ese gusto, no sé. Lo que pasa es que si tú lo analizas desde, o sea, si yo lo analizo desde lo que mostraron en la serie, no fue explícito. O sea, no mostraron cómo pasó con la estilista cuando llegó Rick, no mostraron esas miradas ni nada, ahí no lo muestran, no, y creo que hasta ni hubieran pasado. Pero ellos sí tenían una relación emocional, hasta Michonne cuidó a Carl. Y Michonne cuando pasó lo de Terminus, ella terminó con Rick y Carl, y ellos ya tenían una relación de confianza muy bien establecida. Hasta Michonne golpeó a Rick cuando Rick por allá estaba pegando al esposo de la estilista. Peor aún. Ya se conoce, pero es porque ellos ya se conocen y se tienen cierta confianza. Peor Rick despertó de eso y ni siquiera pensó en vengarse de Michonne, sino que lo aceptó como alguien que tiene autoridad en su vida. No, peor aún, es que eran unos parceros. Eran parceros, mira, y tú lo dijiste ahorita, May, porque es que, ¿sabes qué pasa? No sé, creo que May es un poco de mi estilo en cuanto a que nuestros amigos, las personas que nos rodean, suelen ser en su mayoría hombres. No sé si te pasa lo mismo, May. Creo que sí. Exacto, sí. Sí, y cuando uno, y eso no significa que entonces uno es una perra y no sé qué. No, uno tiene amistades y se vuelve parcera de ellos. Yo soy yo me considero re parcera de 01 y cuando hablamos, hablamos re bien. Y yo no creo que jamás yo lo vea a él con otros ojos o el que él me vea a mí con otros ojos. Porque es que cuando uno genera esos lazos que tú estás hablando de amistad, ¿sí? Entonces ya dejas de ver a la persona como con otros ojos de amor, es que eso no se crea de un día para otro, eso no se crea, cuando uno es parcero de otra persona, el amor no nace de un día para otro, eso se crea de atrás, y eso se muestra con coqueteos, y como que, y obviamente lo tienen que mostrar, porque es que, es como si Jack y Rose en Titanic, de un día para otro, entonces deciden coger y se enamoraron, no, eso fue un procedimiento, eso fue un proceso. Exacto. Desde el comienzo, desde que él la vio a ella y hablaron, entonces las conversaciones se notaban en sus miradas, en sus gestos, en cómo se hablaban el uno al otro. Eso así esta serie no sea de romance, pero los directores, los guionistas tienen que mostrarlo y los actores tienen que interactuar de tal manera que lleguen a tener una relación en el futuro. Sí, porque es que ellos van a formar una familia. Y no puede ser una familia porque fuimos parceros y entonces nos acostamos y ahí ya está. No, porque esto se supone que tiene que ser amor de verdad. Oh, y... Es más, cuando Carl vio que ellos estaban como en pelotillos, como que, bueno, todo bien. No, nada que ver. No puedo. Bueno, entonces, sí, efectivamente, pues bueno, para unos podría ser... digamos, muy forzada esta relación, me incluyo, pues para otros como Natu, pues podría ser, digamos, relativamente normal, porque según el argumento de Natu, pues en la vida real podría llegar a pasar cosas así. No, yo lo he visto, yo conozco, tengo amigos, y sí sé que fue forzado, o sea, no voy a decir que no, sí fue forzado, pero descabellado tampoco se me hace. No, es lo que yo te digo, no me molesta que sea Michonne la pareja de Rick. Me molesta que lo hayan hecho de esa manera. Listo. Entonces, pues bueno, ya muchas gracias, Natu, por esas dos preguntas. Y bueno, acá vamos a avanzar un poco hacia esa expansión de ese universo que ellos tienen ahí en Alexandria. Es ver que ellos efectivamente, como suele pasar en estas historias, pues ellos no van a estar solos. Ellos simplemente van a ser parte, pues, de un conglomerado. Acá utilizo una palabra que Natu previamente por Skype nos decía que era tribu, ¿no? Que lo veía como si fueran unas tribus, en este caso Alexandria, y gracias a Jesús, ellos conocen otra tribu que es Hilltop, donde ya conocen, pues, otro tipo de personas, y en este caso, pues, tenemos ahí también un líder, y pues, en algún momento, tanto Rick como este líder, pues, van a llegar a un acuerdo. Ellos están dando, o sea, este Hilltop también tiene el mismo problema, o lo tienen todavía más cercano, que es el tema de los salvadores, porque los salvadores les están pidiendo el 50% de los recursos a cambio de que, si no estoy mal, no los ataquen, no los maten. Entonces digamos que pues eso no es conveniente para absolutamente nadie, para ninguna economía. Entonces, pues a ellos se les ocurre que ellos van a hacer la defensa de Hilltop a cambio de recursos. Entonces llegan a un acuerdo. Yo los defiendo y ustedes pues me entregan esos recursos más bien a mí, y pues todos salimos beneficiados de todas estas negociaciones. Ahí es donde entramos pues a esa distancia donde Rick tiene que convencer a los de Alexandría para que participen en un ataque, porque ahí sí, como sale el cuento, la mejor defensa es el ataque. These saviors, sooner or later they would have found us, and then they would try to own us. We have to come for them before they come for us. And we have to win. It's how we keep this place. It's how we feed this place. We're gonna have to fight. Logos Podcast. Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente. Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad. Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Y pues nuevamente Rick y sus superestrategias, pues en este caso él decide que lo mejor es ir atacando esos frentes que los salvadores tienen por diversos puntos, de acuerdo a lo que más o menos Jesús les ha contado de todo lo que pues él ha visto. Entonces, pues esto ya sencillamente, pues nuevamente unos van a estar a favor, otros en contra de este ataque. Por ejemplo, ahí nuevamente Morgan va a cuestionar ese plan de Rick, nuevamente como esa dualidad que lo vimos sobre todo en el primer bloque y lo que comentamos en el podcast anterior, esa dualidad de Morgan, que él digamos que es más pacífico, él no quiere atacar, él, pues, él digamos que tiene esa postura filosófica de que es mejor las cosas por las buenas, mientras que Rick definitivamente lo que quiere es atacar y hacer las cosas pues de una manera más contundente. Entonces, pues ya posteriormente ya vemos ataques en diversos frentes. Entonces, ¿ustedes qué opinan, por ejemplo, tú, May, de todos esos ataques, que todos esos frentes que ellos pues se lanzan para tratar de derrotar a estos salvadores? ¿Y tú qué opinas, si es un plan bueno, si es un plan malo, o si ellos como que no están viendo todo el panorama, cierto? Sí, pues la verdad, vuelvo y enfatizo en lo del cómic. Ya como uno ha leído, uno sabe que, o sea, en la posición que ellos están, la verdad no es posible un ataque certero, un ataque bueno contra ellos. Ya si nos centramos en la serie, pues en el momento y con todo lo que han pasado y lo que han sufrido, pues obviamente ellos con tal de, o sea, el hambre lo hace hacer cosas a uno increíbles, por eso la gente roba y hace X cosas para poder comer. Pero pienso que fue un poco apresurado, no sé, o sea, si ellos son tan inteligentes y pues son, ¿cómo se dice? O sea, que pueden averiguar cosas, que si pueden indagar, debieron haber indagado un poquito más antes de meterse pues en esa vaca loca. En ese sentido, Morgan tiene razón, o sea, pues tampoco Pacific, porque a mí no me parece tampoco del todo, pero sí más bien crear un mejor plan que cuatro gatos ir a atacar toda una cantidad de gente que no esperaban y que pues sí pudieron haber atacado un punto, pero ellos creyeron que ese punto era ese y ya, y sale, pero pues resulta que era un universo más grande. Ellos estaban acostumbrados a que ellos eran únicos y ya. Ya después, cuando ya con lo de Hilton, pues su visión se vuelve un poco más global, ¿no? Sí, pero digamos que lentamente, ¿no? Lentamente van viendo cómo ese pequeño grupo no es nada comparado con lo que se les va a venir después. Y Naptu, ¿usted qué opina de esta parte de esos ataques, o este ataque en particular, después de que Rick convence a los de Alexandría? Pues en la vida real, lo que dice May es cierto, o sea, había que haber pasado al menos unos, digo yo, unos 3 meses de planeación y de inteligencia para haber tomado una decisión así. Pero pues igual yo no lo juzgo en la serie porque si uno se pone a juzgar así la serie, toda se va a caer de su peso, o sea, ellos necesitan acción, ¿sí? O sea, necesitan un soporte para la acción que va a pasar, si no serían 3 meses, sería toda la temporada en la inteligencia que van a meterle a este personaje y eso ni siquiera está en el cómic, supongo yo. Entonces, pues a mí me parece que sí fue acelerado, pero pues igual es como el, que este tipo de series es así, o sea. Sí, o sea, Sí. no, no, ellos tienen que meterle acción, es como. Sí, o sea, no. De pronto podrían haber hecho un guión acerca de cómo hubieran hecho esa inteligencia para entender quiénes eran los de esa tribu. Y pues, Pero y pues. además que se va viendo que nuevamente son cosas inesperadas, los planes no salen como ellos prevén, ¿no? Entonces, en este caso también tenemos otra parte del grupo que está siendo atacada. En este caso son las chicas, Carol, Maggie, principalmente, que sufren también un secuestro y pues eso se les tira absolutamente todos los planes. Lo que dicen ustedes es cierto, ¿no? Mike menciona que ellos creían que ese punto era clave y que ahí iban a encontrar a Negan, pero incluso ellos asumen que ese personaje está ahí, que puede ser X o Y. De hecho, ellos como que están un poco tranquilos porque supuestamente ganaron, pero en realidad es curioso, acá lo reitero, esa palabra que ellos dicen es que Negan somos todos, ¿no? Esa frase que ellos mencionan como para tratar de confundir un poco a las personas que empiezan a preguntar por ese personaje. Ese recurso a mí personalmente me gustó bastante, que tratar de confundir a la persona que está viendo esta serie. ¿Cuál de todos esos será? ¿Será este? ¿Será el otro? Entonces, es chévere ese recurso. ¿Qué opinas, Kiwi? Me pareció súper chévere como el ataque, porque digamos que antes lo que yo decía era que siempre los atacaban a ellos. Lo que dicen tú es cierto, digamos que no se pueden demorar la serie como en mostrar el plan, pero pues hay varios recursos para mostrar, digamos, dar a entender que sí se hizo un plan para poder atacar, pero ¿Te también, digamos, alejaste con la opinión del micrófono? Kiwi. pero también, ¿ya? Pero también con la opinión de Nato, porque pues no se pueden demorar tanto, porque si no, ahí sí lo que decimos, entonces son capítulos de relleno. Pero creo que igual, y estuvo re bien. Algo que me gustó de lo que ha pasado, digamos, con Maggie, es que ella se está volviendo como una voz líder, entre comillas, no tanto como Rick, sino un poco líder política. No sé si se acuerdan que cuando ella llegó a Alexandría y daban roles a todos, ella era la que iba a ayudar a la gobernadora, ¿cómo se llamaba? A Diane. Sí, A correcto. Diane. Y en esta ocasión, ella fue la que fue a hablar a Hilltop. Entonces, me parece chévere que estén dando también como ese tipo de roles dentro de la comunidad, pues Como que una era lo que especie de habíamos hablado. embajador. Sí, me pareció súper interesante. Y Sí. aquí en el ataque, me encanta. Es que yo amo a Carol, marica. Carol es mi heroína. Me encanta cómo Carol maneja las situaciones porque es una persona muy psicológica. Entonces, empieza como a enrollar a las personas y después, tácate, toma tu sorpresa, bombón. Es muy, muy chévere, es muy chévere, Carol. A uno lo sorprende mucho. Aquí en particular, como que está envolviendo a la otra, intentando causarle lástima, intentando ser la que sufre, la que es la católica, la que no, ay, esto no me puede estar pasando a mí. Y después, pues son como las salvadoras de ese momento, ellas mismas se salvan a sí mismas. Y otra cosa que me pareció muy curioso y muy interesante de este ataque es que realmente todos tienen que matar. O sea, es como, es que vamos a matar personas, porque es que en las veces anteriores que habían matado a vivos, había sido como por defensa en el momento, ¿no? Como que me atacan y me toca matarlo. Pero acá estaban planeando ir a matar a más personas. Entonces todos estaban como súper intrigados, estaban asustados, como que no lo querían hacer. No sé si se acuerdan digamos, las conversaciones que tuvo Glenn con el negrito de rastas, que se me va el nombre. Sí, que ellos decían sé como, cuál es, pero tenían tampoco mucho recuerdo. miedo. Sí, tenían como mucho miedo en general todos de hacer eso, pero sabían que lo tenían que hacer, porque pues ya habían hecho un acuerdo y no querían ser como las víctimas, sino querían ser básicamente los victimarios ahora. Entonces a mí me pareció como muy chévere, igual aquí se salió del cómic, ¿no? Entonces acá es donde, digamos, este tipo de cosas a mí me gustan. Por eso me gusta tanto la serie y me gusta tanto el cómic, porque te sorprende la serie. Y me pareció que aunque esto no estuviera en el cómic, me pareció muy interesante, me pareció muy chévere y me tuvo ahí pegada al televisor en cada minuto. Me pareció muy chévere. Yo estoy de acuerdo contigo, Kiwi, porque pues ese protagonismo que le están dando a Maggie se ve reflejado obviamente en el cómic, porque pues Maggie es un personaje muy fuerte más adelante y la están precisamente como procesando, como enseñándole, sí, algo así, a dónde es que tiene que llegar. Por eso Glenn debe morir. No, mentiras. Wow. Okay. No, y ¿Es digamos en necesario? esta. Para que se libere. Claro, exacto. La fera. Sí, otra cosa que me gustó en en la imagen que estamos viendo en este momento, donde está Carol y Maggie como secuestradas, en ese capítulo, al iniciar, me gusta mucho ese contraste del mundo de Alexandría y el mundo de los zombies. Lo voy a llamar así porque Alexandría, saben que antes no, como que no tuvo mucho contacto con los zombies. Entonces, al inicio del capítulo fue muy chistoso porque Carol estaba haciendo galletitas y fue a regalarles galletas a todos los de Alexandria. Y me fui, esta vieja, ¿qué? Y al final del capítulo entonces estaba matando, ¿no? El contraste es interesante. Sí, muy, muy Yo quiero chévere. aportar algo y es Sí. que aunque Carol estaba haciendo como el show psicológico de Soy la católica apostólica romana, después de esto ella se empezó a tostar un poquito más. Eso iba a decir May, o sea, ya en este capítulo y en el siguiente, yo lo que veo es que ella sí usa su técnica ahí de la serpiente y todo, pero ella en el fondo sí lo está diciendo, sí se está sintiendo mal. O Sí. sea, ella como que llora y ruega para pues tramar a los otros, pero en el fondo también lo hace porque está pensando que no quiere matar, que es lo que después se viene a revelar. Ella acaba de que les ruega que no se metan con ella si no los va a matar. Sí. Entonces, igual en la escena cuando, en el capítulo cuando mató a los cuatro manes, ella casi que le suplicaba diciéndole, por favor, no me jodan porque los voy a matar. Sí. Por favor. Y les tocó matarlos y es cuando viene la crisis que ella tiene. Sí, exacto. Y eso me da pie, Natu, para comentar después de esta parte de ese ataque que ellos realizaron hacia los salvadores. Pues digamos que esos frentes o este frente que ellos atacaron, pues digamos que todo salió relativamente bien y pues bueno, volvieron a Alexandría con esa misión cumplida. Pero aún así, pues ellos saben que los salvadores están por diversas partes, sobre todo Daryl, que él encontró a un grupo y él intentó ayudarlos, pero bueno, sí, digamos que fue traicionado por esa ayuda, él muy noblemente que quiso darles, pero definitivamente pues no se pudo por ese lado. Y eso ahí él entra como en un conflicto existencial de si él debió, digamos, dejar de ser así tan noble. Y debió ser como más contundente, como matarlos, como hacer algo al respecto. Entonces tenemos acá como esos dos personajes que están en ese debate existencial. Ya nosotros ya superamos, digamos, esa parte con Morgan del primer bloque de esta sexta temporada. Y ahora nos pasamos a estos dos personajes que es Daryl y Carol. El uno por un lado, pues esa parte de, pucha, yo me volví como pendejo, será, o me volví muy noble. Yo debía haber sido más agresivo y haberlos matado y haber impedido que estos personajes anden por ahí. Y mientras que Carol, pues como ya lo acabaron de mencionar, pues sencillamente ella dice que ya está como cansada de tantas muertes y ya es hora como de cambiar de rumbo. Y esto surge en que estos dos personajes salen por su cuenta solos de Alexandría tenemos a Daryl que sale pues a perseguir a estas personas que, o este personaje que él intentó ayudar pero que no lo pudo hacer. Tenemos a Carol que a su vez ella sencillamente quiere largarse y estar sola. Entonces, ustedes vieron cómo vieron este contraste, porque esto generó situaciones de que ellos, los que están en Alexandria tuvieran que salir a buscarlos. Y pues esto a su vez pues generó en X o Y circunstancias que ya vamos a ver a continuación. Pero ustedes, ¿qué opinan de estos dos personajes, Daryl y Carol? Para mí Daryl y Carol pues siempre han tenido como una amistad, una relación muy cercana que alguna vez pensé, ¿será que de pronto ellos van a tener algún coito o alguna yo vaina? También, así es que es una relación bonita, hola, ¿eh? ¿Un coito? Porque la verdad, o sea, yo decía, o sea, como esa cercanía que ellos tienen, más de parceros, es como no sé, o sea, muestran como que yo más decía, más afecto, ¿cierto? Sí, o sea, como sí. Un besito, ay, yo sé, esa es la relación que yo les comentaba, o sea, ellos sí han tenido un proceso desde antes, que uno decía, como en la cuarta temporada, ay, no, esos son, se van a besar, y no pasaba nada, pero ellos siempre han mostrado como, no como ese parcerismo, sino como esa, no sé, ese gustico el uno por el otro, y ese sí no se ha dado, no, que vaya, si ven que esta gente no sabe romance, hola. Pero fíjate que de hecho, yo veo la relación de ellos parecida a la de Rick. ¡No! Y Sean. Nada que ver. Porque mira, en la segunda temporada, o no, la tercera, no recuerdo, Carol le dice a Daryl, le dice que si se echan un polvo, o algo así, y Daryl la mira como con esa cara de, ¿qué está pasando acá? Y se va. Ya con eso, ya definió la relación en todo lo que fue la serie, y aun cuando ellos están solos, ni siquiera hay tensión sexual. No, a mí no me parece. Yo creo que entonces están un poco mal dirigidos en respecto a eso, porque es que en muchas ocasiones yo he estado como Mai, que se besen. O sea, porque entre ellos sí no se nota que sean parceros. Hay algo más ahí adelante. Entonces, no estoy tan de acuerdo ahí, Sinato. Y de lo otro que pues yo quería decir era pues que yo siento, ¿no? Pues después de todo lo que cada persona ha vivido en un conflicto como esto, en este fin del mundo, por decirlo de esa manera, llegará el tiempo como que uno dice, ya estoy cansado de matar, estoy cansado de seguir, estoy cansado de... O sea, claro, la rutina es mortal. Y si esa rutina conlleva que, digamos, por ejemplo, no hay luz, no hay medios de comunicación, no hay... Claro que uno dice, no, yo tengo que hacer un cambio y voy a hacer eso. O sea, yo lo veo como, ya, llegaron como al límite y, por ejemplo, cuando Daryl sale como, ¿se acuerda de la muerte de Denise? ¿Sí es Denise? ¿Quién, Kerchen? ¡No! Eso es un chiste del podcast anterior, ¿no? Un chiste del anterior episodio. Nuestro podcaster Testec mencionó a Herschel en esta temporada cuando, pues obviamente no, nada que ver. Sí. Chiste acá en internet. Entonces, pues obviamente él siente ese cargo de conciencia, por eso como Rosita dice como si hay que ayudarle, o sea, hay que hacerlo porque él tiene que como cerrar ese capítulo de que por su culpa y por no haber matado a los otros, pues ella pereció. Yo lo veo de esa manera. Sí, correcto. Y pues de esas consecuencias que mencioné previamente, de tanto la salida de Daryl de Alexandria como la salida de Carol, pues diversos grupos pues fueron tras ellos, ¿no? Morgan, Rick, etcétera, Glenn, pues fueron detrás de ellos, pero pues lamentablemente, como pues suele ocurrir en este tipo de series, pues fueron sorprendidos. Y acá por esto también fue un cliffhanger del, específicamente, quien no se va a acordar del capítulo 15, que ya es la parte que le disparan a Daryl. Pues es justamente esas escenas o esas cosas que manejan los directores para tratar de engancharlo a uno. Entonces, nuestro personaje, digamos, favorito, pues relativamente famoso para todos nosotros, que es Daryl, pues que le hayan disparado, eso generó cualquier cantidad de revuelo en las redes sociales, ¿no? Sobre todo nosotros, acá los presentes podcasters que pues nos desenvolvemos bastante en estas redes sociales, y eso spoiler viene y comentario va y comentario viene, y pues el tema de Daryl causó conmoción porque lo mismo que pasó con Glenn en el primer bloque, será que murió, será que lo mataron, los directores no son capaces, entonces surge cualquier cantidad de teorías, que qué pasó, que bueno, lo de siempre, ¿no? Me imagino que ustedes también observaron ese tipo de cosas en las redes sociales. No, yo quedé impactada. Yo dije, no, no lo van a matar de esa manera tan estúpida. O sea, yo decía, no, ¿cómo es posible? Sí, es verdad. Yo también quedé como, what the fuck. Además, porque, claro, realmente se empiezan a hacer teorías alrededor de la escena, ¿no? No, que le dispararon a un caminante que venía detrás de Daryl. No, que le dispararon a no sé quién, que sí se mató. O sea, entonces ahí es donde uno queda como, juepucha, si mataron a Daryl, es como, tú esperas que maten a un personaje de este porte, de esta manera, y lo peor es que después, al otro capítulo, es como si nada hubiera pasado, o sea, no mostraron absolutamente nada, no le dieron importancia, sí. Y se quedó como, oigan, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Vamos, tío! Sí, exacto. Y bueno, acá entonces vamos a, ya nos acercamos al último episodio de esta sexta temporada y pues recapitulando, ellos salieron de Alexandría, pues un grupo fue capturado, en este caso el de Daryl, y pues tenemos un inconveniente en la Alexandría que es Maggie, que está embarazada, pues ella tiene un problema de salud, entonces los obliga a tener que salir de Alexandría en búsqueda de ayuda, pues específicamente al poblado que ellos conocen cercano, que es Hilltop. Entonces allá pues conocieron un médico y pues el objetivo es llevar a Maggie a que la ayuden. Y pues ellos van saliendo de Alexandría por diferentes vías, por diferentes caminos, y se van encontrando que estos salvadores tienen las vías bloqueadas y que los tienen, digamos, bloqueados por todo lado, ¿no? Entonces eso es un problema grande, hasta el punto en que uno ya como que va sospechando hacia dónde va la cuestión, que es que tarde o que temprano pues los van a encontrar y pues algo les va a pasar. Y pues ese algo pues ya todos en este punto pues ya lo sabemos, que es el famosísimo Negan, que lo hemos escuchado a lo largo de este segundo bloque principalmente. Entonces pues acá ya surge la presencia de este actor, para los que pronto lo conocimos en la película Watchmen, pues él tiene un porte imponente, era un tipo grande y macizo, pues acá ya tenemos un cambio físico, pues digamos radical, ya un poco más delgado, pero pues de todas maneras no deja de ser imponente este actor. Entonces Negan pues ya es el líder de los salvadores, y pues ya tenemos una circunstancia que en este punto y hasta el octubre, que ya comienza la séptima temporada, pues nos va a tener en suspenso, y ahí pues ya vamos a empezar los análisis. Logos Podcast. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Hola, eres Rick, ¿cierto? Soy Negan. Y no me agrada que mates a mis hombres. Hoy es el día de orientarte. Hemos invertido demasiado para que sepas quién soy yo y lo que puedo hacer. No quiero matarlos. Solo quiero que esto quede claro desde el primer momento. Quiero que trabajes para mí. No me voy a poner a cultivar un jardín. Pero mataste a mi gente, y además a muchos, más de lo que hubiera querido. Y por eso vas a pagar. Mandaré al sagrado infierno a uno de ustedes. Tú. Si alguien se mueve, si alguien dice algo, le sacaré el otro ojo al chico y se lo daré de comer a su padre. Y entonces volveremos a empezar. Puedes respirar, puedes pestañear, puedes llorar. Diablos, todos ustedes lo harán. ¡Oh! ¡Miren eso! Lo soportó como un campeón. Ideas, reflexiones. Primero, pues me gustaría preguntarles cómo les pareció Negan. Y segundo, ¿a cuál Matt? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién se manda al ruedo primero? Yo me mando al ruedo. La verdad, después de ver a Negan, yo quedé muy triste. La verdad, me esperaba un man más grande, fuerte, con su aspecto, pues con sus entraditas. O sea, yo esperaba como más imponencia, no sé, o sea, yo lo vi, ese es Negan, nah. y al ver a Lucille, pues, no sé, o sea, yo dije, no sé, le falta algo, no sé, como era más bonito. El molinillo para hacer chocolate y le puso un alambre de púas. Le falta uso. Sí. Le falta uso a Lucille. Sí, estaba más lastimada. Pero pues bueno, esperemos porque pues es buen actor y pues esperemos a ver cómo se desenvuelve. Y en cuanto a quién matan, nosotros internamente tuvimos una polémica grande después de ver ese capítulo. Sí. Y se ha hecho como los comentarios pertinentes de, o sea, por mí que muera Glenn, que muera, ya es hora de que Walt se muera, Maggie renazca, no sé, y pues que no me maten a Darryl porque me pondría muy muy triste. Pero dadas las circunstancias de que entró Jesús y que ya le han dado menos protagonismo, posiblemente sea Darryl el que fallezca. Sí. Bueno, ¿quién más se manda al ruedo? ¿Cómo les pareció Negan y a quién mata? Negan me pareció bien, me gustó. Pues no, la verdad no intenté no generarle tanta expectativa. Y pues así como está, a mí me parece bien, igual hay que darle un poco más de tiempo porque pues en una escena no podemos como juzgarlo tanto, pues porque no ha hecho mucho como el desarrollo del personaje, entonces es mejor darle más tiempo y ver qué pasa. Yo lo veo bien, igual recuerdo a Negan muy sarcástico, muy divertido, ¿no? Porque para él es poco estresado, más bien, ¿no? Él coge las cosas con su avena. Entonces, me gustó y nada, darle tiempo, que personifique un poco más. Y quien creo que muere, la verdad lo pongo entre Abraham y Daryl, creo que matan a alguno de estos dos personajes. Uno porque a Abraham le han dado harto como su protagonismo en los últimos capítulos de este bloque de temporada. Le dieron protagonismo sobre todo porque pues terminó con Rosita, él se estaba enamorando de Sacha y pues con Sacha ya llevan desde hace ratico también con el cuento de que eso también les falta química, eso no me vengan a decir que es que están enamorados, no, que lo quieren hacer parecer de pronto sí. Pero pues bueno, el man ya se destapó, dijo que ya quería tener bebés y que todo el tema y que bla bla bla, se emocionó. Entonces, ¿se arrechó? Creo que ese protagonismo lo va a llevar a su muerte, igual que a Denise. Nos saltamos, le dedicaron un hermoso capítulo a Denise para matarla. Me acuerdo, ¿ustedes se acuerdan cuando Hulk está hablando con Loki? Y Loki está hablando y hablando y Hulk lo coge y empieza a pegarle contra el piso. ¿Se acuerdan? ¿No? Los Vengadores, la película de los Vengadores. Que esta vieja Denise está hablando y hablando y hablando y un momento a otro tan, la flecha. Su flechazo en el ojo. Igual no. Bueno, entonces, sí, creo que le están dando un cierto protagonismo y creo que muere Abraham. Y pues nada, ojalá para sorprender, pues muera Daryl. Alguno de los dos. Bueno, y Natu, ¿cómo le pareció nuestro personaje Negan y a quién mata? Pues igual que Kiwi, yo creo que es muy temprano, igual a mí no me parece que tenga que tener un bate más grande, creo que eso es un recurso muy visual. Creo que todo está en la interpretación. O sea, el tamaño no importa, ¿sí o no? De que lo sepa mover. No. Sí, exactamente. Sí, no, es que lo digo porque de pronto May no hace caer en cuenta que las películas han acostumbrado a la gente mucho a ver cosas muy espectaculares, como enemigos grandes y que vuelan y tal. No, es que en el cómic es Pero así. El personaje es así. sí, pero digamos que si tú o yo veo los personajes muy psicológicamente, o sea, no necesito de que el man sea así re musculoso y grande como para tenerle miedo al man. Bueno, igual estoy como más de la línea de Kim, que igual es muy poco para conocerlo, pero igual a mí me pareció bien. Y el hecho de que en la ultimísima escena le hubiera dado un batazo y diga que resiste como un campeón, a mí eso me parece ya muy heavy, la verdad. O sea, no viéndolo como algo real, porque si uno se aleja de la película como un simple espectador, uno dice, ah, no, pues es que yo he visto el Ciempiés Humano y sí, pero sí, pero como la serie va en una línea más de personajes reales con una psicología más real, yo me meto en el cuento de que es algo más real, y al ser algo más real, el solo hecho de ver el bate a mí ya me causa conmoción. Y cuando le pega su batazo a Manny y le dice, no, es que resiste como un campeón, a mí me enervó escuchar eso, me enervó, o sea, como que si yo hubiera estado ahí, me hubieran dado ganas de levantarme y cogerlo a puños a Negan. Eso es, o sea, no sé, yo lo veo así. ¿Y quién muere? Pues no sé, en realidad no sé. Yo en un momento le apostaba que a Glenn. Pero con los argumentos que han dicho hoy, pues creo que Abraham y Con los Dani también argumentos son. que, perdón. Que han dicho hoy, creo que Ah, Abraham ya. y Dani son buenos candidatos también para morir. Ah, bueno, listo, Don Natu. Bueno, y pues a mí personalmente, sí, el personaje, el actor de Negan, pues yo sí hubiera esperado que hubiera sido más grande, porque es que cuando dijeron que era ese actor, yo trato de no spoilearme ni leer así cosas, pero pues no sé, por X o Y leí que iba a ser ese actor. Y yo dije, uy, ese man en Watchmen era gigante, el macancán, lleno de músculo, pero lo que dice May es verdad. O sea, cuando salió de la camioneta ahí todo flaco y todo, y yo, ¿qué pasó? Este man se pegó una adelgazada porque no esperaba que hubiera sido así. Pero bueno, eso ya es meramente estético, pero sí, ya el tipo como de los pocos segundos, minutos que él sale, pues ahí trata de imponerse, trata de. Y no, es que obviamente la situación en general es complicada, porque ellos están ahí rodeados de todos los salvadores. O sea, uno tratemos de ponernos en los zapatos de ellos. O sea, yo qué hago ahí, me meto a salvar a alguien y si me salto, pues me pegan un tiro. O sea, es complicado por donde se le mire. O sea, la situación es bastante estresante. Entonces es heavy, sí, efectivamente es heavy, y lo que pretende hacer Negan a la larga es dar una lección. Él, digamos que estos de Alejandría se nos están saliendo de control. Sencillamente venga y les matamos a alguien. Ellos nos han matado a varios salvadores, pero bueno, yo sé que matando a uno de ellos van a quedar sanos y nos van a dejar tranquilos, y se van a volver obedientes. Entonces es básicamente como el objetivo de Negan. Pues ya veremos en esta séptima temporada pues qué va a ocurrir. Y bueno, y sobre las teorías de a quién mata. Pues si uno se sigue obviamente la línea argumental inicial del cómic, pues claramente el principal va a ser Glenn, pero pues como en esta serie tienen la costumbre de cambiar cosas, digamos de no volverse predecibles, entonces pues yo me inclinaría más por el lado de ¿cómo llamaba el gordito, el de las balas? Ahora se me fue, se me borró el Eugene. placer. Eugene, gracias. Eugene. Eugene, de hecho apenas él entregó las balas, porque él en el tema de las balas es clave, sobre todo en el cómic, pero cuando él se dio ese conocimiento, yo dije, ah, aquí ya sé quién va a morir. Entonces, o sea, fue mi primer pensamiento, puede que no, pero digamos que fue lo primero que pensé. Y ya pues posteriormente con el final, pues ya lo dejan a uno con ese cliffhanger gigante, porque yo no sé, en esas temporadas anteriores no había ocurrido algo así, que tuviéramos una gama tan amplia de posibilidades para saber quién muere. Y ustedes miran en YouTube, eso está lleno de videos de que analizan la sombra, que analizan la luz, que analizan el ruido de fondo, que miran la posición de Negan, que si le da la luz del auto por la izquierda, por Pero la están muy derecha. errados, Entonces, porque es que no, esa sí, escena ni siquiera la han grabado. Sí, sí, no, o sea, sé si hasta el son de hoy lo hayan grabado, pero, no, es que pero hasta... medio bobo que sí. Hagan eso porque... Y que fue en cabina, ¿no? En el momento incluso del bate, cuando Negan batea, esa escena la grabaron únicamente con él. Y de hecho puede que ni ellos mismos sepan a quién van, sí, a matar. No, ellos no saben, porque lo que yo había visto era como que los habían grabado en cabina como la voz de cómo muere y eso, pero nadie sabe. No, y me refiero a los guionistas en sí, porque eso podría ser una buena estrategia, como esperar a ver cómo reacciona el público y ellos ya deciden a ver a quién matan de acuerdo a las preferencias del público. Sí, igual por eso no la vi, la dejaron ahí, no la habían grabado. Imagínate. Aunque igual también tienen que revisar, creo que se están acercando mucho al cómic, entonces todavía les falta meter un poquito más de relleno para que no se pegue tanto al cómic. Aunque igual fue muy emocionante cuando empezó a cantar, porque pues eso pasaba en el cómic y yo, ¡ay, está cantando! ¿Quién será? De Tim Marín de Oakenway. No, la expectativa fue genial cuando todos estaban silbando. La cara de Rick, impresionante ese actor, de verdad. Yo lo veía y me angustiaba. Sí. Eso, sí, eso mismo quiero decir yo. O sea, el man de verdad que es muy buen actor. Sí. Y yo creo que en ese capítulo el man la pasó muy mal. O sea, yo creo que si se equivocaron grabándolo al man, el man se importaba porque tenía que hacer esa cara de angustia cada rato y eso me agotaba. No, pero... y lo otro es que vaya uno a saber los actores como tal, sobre todo Rick, obviamente como protagonista y ya 6 temporadas, pues eso empieza a rayar un poco toda esa sangre, toda esa agresividad, violencia, planes, cosas. El man tiene su cosa, porque, y justamente chévere que haya mencionado esto, porque en esta temporada fue que más me di cuenta de eso. O sea, ese man ya está... Ya se metió tanto en ese personaje que uno le crea lo que sea, el miedo que transmite todo. Entonces, en esta temporada sí me dio bastante cuenta de eso. Entonces, bueno, y si uno mira también en esas redes sociales, por ejemplo, ya empiezan los memes y todo este tipo de cosas. Por ejemplo, si uno le pregunta, bueno, esto es aleatorio, pero si uno le pregunta a SimSimi, venga, ¿a quién mata Negan? Entonces SimSimi, que es una aplicación para celulares que últimamente ha cogido bastante fuerza, que es una inteligencia artificial pues muy curiosa que se alimenta de internet, de las respuestas del mundo en general. Entonces, ¿a quién mata Negan? Y SimSimi dice, pues va a matar a Glenn, Negan mata a Glenn, se enamora de Maggie, se casan, después el bebé nace y es Batman, y sí, Batman es coreano. Entonces es curioso ese tipo de cosas que uno ve en las redes sociales. Por ejemplo, esos memes de, bueno, la esperanza es lo último que muere, excepto Daryl. Daryl nunca se va a morir, pero vaya uno a saber si a los directores les da por eso, ¿no? Dime. Que amén. Entonces, son cosas curiosas que uno va encontrando en las redes sociales. Y bueno, ese final, ¿no? Que uno esperando, venga, está amenazando al uno, está amenazando al otro, y bueno, empieza a atacar a la pantalla, a la cámara, como ya lo mencionaron, y pues definitivamente queda uno a la expectativa, y uno le provoca también coger ese televisor a batazo, porque lo dejan a uno esperando 6 meses o cualquier cantidad de tiempo ahí. Entonces, pues eso ha sido pues nuestro análisis de esta 6ta temporada. Ustedes en general, ya opiniones globales de cómo va esta serie, cómo va The Walking Dead en estas 6 temporadas, ¿ustedes cómo les ha parecido? ¿Si se ha mantenido bien? ¿Ha decaído? ¿Ustedes siguen con la expectativa alta? Que nosotros somos fanáticos, digamos, de los zombies o de suspenso, pero ¿ustedes qué los ha enganchado tanto a esta serie? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo va esta serie? Por mi parte, desde que empecé a leer el cómic, siempre he tenido esa expectativa de qué van a poner en la serie. Y pues a mí hasta el momento la serie me ha gustado mucho. Hay diferentes opiniones porque dicen que es muy dramática, que ya está muy noveluda, pero no sé, a mí me encanta cada cosa que hacen, me engancha. Y pues nada, ojalá pase rápido el tiempo para poderla seguir viendo. Sí, por ejemplo, total. Kiwi, ¿tú qué opinas? Tú que también eres mega fanática de esta serie, sobre todo porque hay otras series con las cuales comparar que también están muy de moda, ¿no? Como Juego de Tronos, otras series. ¿Qué te han enganchado tanto a esta serie con todos esos altibajos? Se nos desconectó Kiwi, justo cuando le dijo a preguntar. Bueno, mientras Kiwi vuelve y se conecta, Natu, ¿usted qué lo ha mantenido enganchado a esta serie por 6 temporadas? Bueno, pues yo me he mantenido enganchado principalmente hasta la parte del gobernador. En esta parte, digamos, que me ha gustado, pero no me ha tenido tan, digamos, tan pendiente de la serie, porque igual, no sé, creo que de alguna forma se convierte un poco como en una guerra entre tribus, es lo que se está convirtiendo a la larga, y eso fue lo que pasó con el gobernador. Entonces, pues a mí me parece bien, no es que me parezca mal, está bien, y todos los recursos que son está bien, pero yo le metería cosas nuevas en las que los zombies vuelvan a ser protagonistas, porque ahí los zombies perfectamente podrían ser robots, no sé. Sí, bueno, muy, muy interesante, pero bueno, pues lamentablemente nuestra amiga Kiwi se ha caído, de pronto algún inconveniente con el internet. Pues de mi parte, yo sí le he dado bastante palo a la serie en el sentido de que tiene muchos altibajos, entonces a veces un capítulo me parece re malo, pero al siguiente fue espectacular, entonces a veces son como esos contrastes de las cosas buenas y las cosas malas. Bueno, entonces acá tenemos de vuelta a Kiwi, y pues Kiwi, estamos como en ese análisis final de qué nos ha mantenido tanto tiempo en esta serie. ¿Qué te ha gustado de estas 6 temporadas de The Walking Dead? Y pues obviamente la motivación para una séptima. ¿Qué opinas? Bueno, esta serie a mí me enganchó a ver series. O sea, ha sido de verdad algo como muy significativo en mi vida de entretenimiento. Porque a mí antes, y justamente esta semana yo hablaba contigo de eso. Yo antes no veía series porque me daba pereza como programarme en un horario específico para ver un capítulo, o sí, como, no, capítulo, tal día, y a mí se me olvidaba, entonces cuando iba a verlo al canal donde daban la serie, me perdía porque nunca sabía en qué estaba, mejor dicho, yo era muy mala para eso. Y un día decidí ver The Walking Dead y duré como 4 días viéndola toda completica, vi 3-4 temporadas, no me acuerdo, 4. El año pasado empecé a verla cada capítulo que salía, cada domingo. Entonces, fue esa evolución que ha tenido como la serie, empezando porque me gusta mucho pensar, no sé por qué, qué pasaría donde realmente hubiera un apocalipsis zombies, yo qué haría. Me parece súper interesante pensarlo, y a veces de pronto uno critica mucho la serie, pero no cae como en cuenta de que tampoco es tan fácil, ¿no? Crear un guión, crear una historia, tener al público ahí metido, digamos, con todo lo que ha pasado, digamos, lo que ha pasado en la prisión, lo que ha pasado, digamos, con el tema del gobernador. O sea, son muchas historias alrededor que no son solo zombies, y eso a mí me gusta mucho, que también es la supervivencia y la guerra contra otros humanos, pues porque la gente realmente pierde las leyes, pierde todo el orden, entre comillas, orden que había, y pues se pierde todo eso. Entonces, digamos, en esta sexta temporada, pues se empezaron a vivir otras cosas, ¿no? Como encontrar una ciudad que estaba súper bien, y que de un momento a otro también como ese nivel de calma de un momento a otro se perdió porque llegaron todos los zombies adentro. Y en específico esta temporada me encantó mucho las metáforas que hicieron durante algunas tomas. Por ejemplo, lo que les comentaba la vez pasada de las hormigas, que significaban como los zombies dentro de Alexandría, o cuando Carol puso el timbre de 45 minutos y más o menos reflejaba que 45 minutos pueden morir muchas personas. Me encantó también los recursos gráficos que utilizaron en la vez pasada, en el primer bloque de la sexta temporada, en el que usaron ese recurso de pasado presente con blanco y negro y a color. Entonces, no sé, creo que esta sexta temporada nos han dado como muchos recursos creativos que nos han tenido ahí enganchados, y me gusta mucho que no todo es acción, ¿no? Porque a veces uno necesita escuchar unos diálogos donde conoce a los personajes, donde uno los entiende, más o menos se mete como en la piel de ellos y dice como, bueno, ok, por eso es que hizo esto, ¿no? Porque es que no todo puede ser matar y matar. Algunas veces yo también digo, no, pues es que este capítulo fue relleno, pero si uno se pone a analizarlo, son capítulos que se necesitan para que uno entienda las acciones de los personajes. Entonces, esta temporada a mí me ha tenido pegada, se me pasan volando los capítulos y de una vez voy a comentarlo a redes, voy a comentarlo con ustedes porque me tiene apasionada el qué va a pasar, quién va a morir, cómo va a actuar este personaje, oh, me encanta. O sea, como toda esa acción y ese suspenso en que nos tiene siempre, pues con los cliffhanging, con los cliffhanging que tienen en las escenas también es, pues son chéveres, a veces uno dice como no, pero ¿cómo van a hacer esto? Pero eso nos mantiene ahí como espectadores pegados a la serie. Bueno, muchachos, muchas gracias por participar en este Logos Podcast, en este análisis del segundo bloque de la sexta temporada de The Walking Dead. Entonces ha sido interesante todas esas reflexiones, todos esos análisis globales de cómo llegaron a todas estas situaciones hasta el punto de tenernos pues unos buenos meses a la expectativa esperando a ver cuál es el desenlace de toda esta situación y pues obviamente cómo va a comenzar esta séptima temporada con todas esas venganzas y todas esas intrigas que vamos a ver, porque ya tenemos pues una lucha de tribus, como dice Nato, pues más amplia y más complicada. Porque pues aquí hago un paréntesis, un inciso, ya mostraron una, o sea, si Alexandria es la tribu número uno, si Hilltop es la número dos y los salvadores es la número tres, ya mostraron la número cuatro, que serían los que van a caballo, que son como unos caballeros, que esa sería otra tribu que me imagino pues van a mostrar ya a mayor profundidad en esta séptima temporada. Entonces, bueno, muchísimas gracias, como siempre recordando, logospodcast.wordpress.com, en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, nos encuentran como Logos Podcast. Entonces, muchachos, muchas gracias por participar. Gracias. Chao. Bueno, chao, chao. Gracias. Un abrazo, gracias por escucharnos. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnologías.